así me dice la gente. El mono cuco. Yo no sé por qué será. Será porque tengo una mujer solamente. Si con una soy feliz, no sé pa' qué quiero más. El mono cuco. Me llaman en Punto Fijo. El mono cuco. En el Zulia y Cumaná. Será porque digo y sostengo francamente que si una me sale cara, dos cuánto me costarán. Que me llamen mono cuco, que me llamen achantao. Que me pueden dar las otras que Juana no me haya dado. Y quien asa dos conejos sale con los dos quemados. Que me llamen mono cuco, que me llamen achantao. Pero tengo mis churupos y vivo despreocupado. Mientras que los policucos andan limpios y obstinados. El mono cuco. Así me dice la gente. El mono cuco. Yo no sé por qué será. ¿Será porque tengo en mi casa una serpiente? Sí, con una vivo así, no sé pa' qué quiero más. El mono cuco. Me llamaron en Valencia. El mono cuco. En Carora y Maracay. ¿Será porque digo y sostengo simplemente que si una me sale mala, no voy a buscar más? Que me llamen mono cuco, que me llamen achantao. Y por las dudas, ni trato el remedio comprobado, ni trato con chicas malas, ni trato con emplumado. Que me llamen mono cuco, que me llamen achantao. Pero mientras que yo cargo a Patemingo el ganao, muchos policucos andan con más cachos que un venao. Es mejor comer aguacate que acostarse sin cenar.